es el informe de ese día, repetir, 91.9 para el 32 en Radio Coronel Olavarría. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y bueno, les cuento que finalmente en la noche de ayer, la ciudad de Repetir se llevó a cabo la segunda noche de corso y de baile con una notable concurrencia de público que realmente ha sido más que interesante. Si bien todavía no se dieron a conocer detalles sobre la recaudación, ya que la entrada tenía un valor de 10 pesos, donde las instituciones, que son un total de 7, pudieron mostrar sus diferentes trabajos en carrozas, en comparsas y en motivos que hacen precisamente a este carnaval 2012. Para amenizar la noche estuvo el grupo Fuego de Chivicoy, como así también la presentación estelar del conocido grupo Montecristo, haciendo del deleite de los presentes en una noche realmente más allá de que la temperatura andaba alrededor de los 19, 20 grados aproximadamente al horario de corso. La concurrencia, como todos los años, de la gente de Roque Pérez, realmente, amigos, fue más que notable, y eso es importante. Quiere decir que en nuestra ciudad, en este pueblo, todavía no se han perdido esa cosa tan, pero tan importante y tan linda como es el carnaval, que nos divierte y que realmente nos renueva año tras año. Algunos como único, tal vez, divertimento, o sea, que no se puede salir de vacaciones, por lo menos en tu pueblo salir y encontrarse con gente que viene de muchos lugares, porque aprovechando el fin de semana largo había gente de diferentes lugares del país presente, donde realmente le dieron el marco que les comentaba anteriormente. Con respecto a los demás, digamos, a la tarea pública, a la tarea del Poder Ejecutivo, bueno, comenzó hoy, miércoles, con trabajo. La FARMI estuvo en su despacho durante toda la mañana, estuvo dando algunas indicaciones con respecto a trabajos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el nuevo camino de circunvalación, que se lo contábamos a la gente de la barriga desde hace mucho tiempo, y que bueno, y que ahora estamos muy prontos a hacer una realidad debido a la rapidez del trabajo. Quedan dos uniones, uno es bastante complicado, que es unir a la ruta 205, un tramo de unos 120 metros, y el otro es precisamente unir a la calle de Lordi, y ya quedaría completado el tramo de esto que tanto pedíamos, de esta obra tan, pero tan importante para la ciudad de Roque Pérez. Obras como esas, hay muchas pedidas, hay promesas de muchas cuadras de pavimentación, de muchas cuadras de tal vez de cloacas, de agua corriente y los diferentes barrios, y por supuesto la carencia de vivienda, ya que Roque Pérez cuenta con empresas muy, pero muy importantes, amigos, y aquí prácticamente no hay desocupación. El índice de desocupación es muy, pero muy bajo aquí en la ciudad de Roque Pérez, debido a que hay empresas que ocupan mucho personal. Señoras y señores, esto ha sido una información desde la ciudad de Roque Pérez. Les informó José Luis Reina. Que tengan buenas noches.